A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 22 de Antidoping Soccer a través de CuellarAudioFM.com. Soy Gerardo Cuellar, Taker, me acompaña mi amigo Alex Rodríguez. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Aquí ya comenzando la semana y el programa número 21 de Antidoping Soccer, ¿no? 22. Lo acabo de decir. Maldito el 22. Sí, okay. Sí, tienes razón, ¿no me 22. Estabas poniendo atención? La verdad es que no te escuché cuando dijiste el número. Todo y de repente ya en eso hubo quizá silencio. Quizá no lo dije y nada más lo pensé. Tal vez. Sí, la verdad. También maldito alcohol, ¿no? Pero ok, vamos a entrar en materia. Hay muchos temas. Ya hay semifinalistas en la Liga de Ascenso. Pero vámonos primero con la primera división, ¿no? Que no sé si te parezca bien. Sí, me parece que es la más importante para muchos, la primera. Así que vamos. Primera división, ok, jornada 16 se jugó, ¿no? Sí. La penúltima jornada, por cierto. El viernes Morelia empató con Atlante 1-1. El sábado Cruz Azul le metió 5-2 a Estudiantes. Querétaro y Toluca empataron a 2 goles. San Luis perdió con Tijuana 1-0. Chivas perdió el clásico tapatío con Atlas 1-0 también. Santos goleó al hasta el sábado líder Tigres 3-0. Monterrey rescató un punto empatando el último minuto contra el Pachuca 1-1. Y el domingo Pumas perdió en casa con Jaguares 3-0. Y Puebla también perdió en casa contra el América 3-2. ¿Qué crees que podemos destacar de esta jornada? Pues realmente podríamos destacar el clásico entre Chivas y Atlas, pero pues era un partido más realmente ya a estas alturas, con los dos equipos muy mal. La victoria de Tijuana también me parece interesante resaltarla. La sorprendente derrota, sí, pero me lo digo así porque finalmente van a clasificar ya, bueno, ya están dentro de la liguilla. Y es la primera vez que lo hacen y no van a ser un rival sencillo para cualquiera, ¿no? Para el que le toque. Se ve como un caballo negro, ¿no? Este sí, auténticamente, el Club Tijuana. Y también me sorprende mucho la derrota de Tigres 3-0 con Santos. Lo demás yo creo era normal, ¿no? Lo de Pumas. Sí. ¿No? Lo de Cruz Azul que golea a los ya descendidos Tecos. Y nada más, ¿no? Pero a mí sí me sorprende mucho el resultado de Santos, porque además era contra uno de los que según son de los mejores equipos de México y recibe 3 goles, o sea, un marcador muy muy grande, ¿no? Aparte eso y se ve más grande ese marcador, porque más allá de que Tigres llegara como líder y fuera uno de los equipos importantes, bueno, haya sido de los equipos importantes a lo largo del torneo, me parece que Tigres, si en algo se maneja bien, es en la cuestión defensiva, ¿no? Y el ver que le meta 3 goles no es muy común. Sí, sí, sí. Y sobre todo Santos, que pues le cae de maravilla, ¿no? Esta victoria de cara al enfrentamiento de vuelta que va a recibir al Monterrey. Podría ser un indicativo, yo no sé cómo lo pienses tú, pero igual y es un indicativo a que la SETI, a pesar de que va 2-0 ahí en la Conca Champions, todavía no está definida, digo, con este marcado. Perdón, sí. A mí no se me hace que... O sea, puede ser que a Monterrey también lo sorprenda de la misma manera, ¿no? Sí, yo pienso que sí está definida. Ahora, de eso a que piense que Monterrey le va a pasar por encima, pues no. Santos, vaya, le urgía un triunfo porque acumulaba dos derrotas, ¿no? Perdió contra América el fin de semana pasado en el Estadio Azteca y después perdió el partido de ida de esa final de Conca Champions contra Monterrey. Entonces Santos le urgía y la manera en que derrotan a Tigres puede ayudarles mucho, ¿no? En el aspecto anímico de cara a esa final contra Monterrey, el partido de vuelta de esa final contra Monterrey. Pero me parece que Monterrey va a quedarse con él, con el trofeo y con el boleto al Mundial de Clubes. Sí, en eso yo sí te puedo decir que son, bueno, dado dos torneos distintos y que Monterrey tiene esa ventaja de tener al llamado Rey Midas, ¿no? De fútbol, con todas las finales ganadas. Entonces, sí me llamó la atención porque se supone que tanto Santos, Monterrey y Tigres se supone tienen un nivel similar, por lo tanto ese tipo de marcadores sí se ven extraños entre ellos, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Hablando del Monterrey, apenas pudo empatar con Pachuca, yo no sé si estaban cansados o si ya no van a jugar a todo lo que dan porque ya están clasificados, pero apenas empatan con el Pachuca, que todavía, o no sé si ya se metió, creo que todavía tiene, no está clasificado, Pachuca, no está clasificado, pero está en zona de clasificación. Faltaría ver la última fecha, junto con Jaguares, me parece, ¿no? Y Cruz Azul, son los únicos que pueden luchar por una posición en la liguilla. Sí, ahora lo de Cruz Azul decías, más importante que el triunfo contra Estudiantes, que vaya, todos pronosticábamos con un triunfo de Cruz Azul, ¿no? Pero el hecho de que haya metido 5 goles y haya ganado por 3 de diferencia puede ayudarle precisamente en esa lucha por calificar, ¿no? Que la diferencia de goles, al final de cuentas, puede ser factor para definir la calificación de los equipos. Sí, y Cruz Azul, que también, bueno, va a encarar la Libertadores. En este partido, yo no sé si independientemente del rival, no sé cómo lo veas tú, se vea una mejora en cuanto al accionar de Cruz Azul, o realmente ya era un rival muy débil y se notó esa mejora por el rival, no tanto porque así sea, ¿no? No lo sé tú, pero yo creo que sí, Cruz Azul ha estado mejorando un poco a como ha venido jugando en los anteriores partidos, y esto pues puede ser benéfico para ellos, aunque en cualquier momento van a tener que decidirse por un torneo, claro, o por el otro, ¿no? Sí, ahora lo de Cruz Azul es de destacar porque de repente, más allá de la mejoría, también han anotado goles por todos lados, ¿no? En los últimos partidos, la semana pasada golearon a Toluca 3-0, a media semana le metieron 4 a el Nacional Paraguayo, ahora le metieron 5 Estudiantes, y sí, eso nos tiene que hablar forzosamente de una mejoría, me parece. Sí, y bueno, uno de los partidos interesantes, o bueno, que llamó mucho la atención, fue el de Gallos Blancos y el equipo de Toluca, que Gallos iba ganando 2-0, y bueno, el Toluca tiene esa reacción, no tan fúrica, porque tenían que ganar para seguir con vida, pero finalmente le arrebatan el empate a los Gallos, y pues muy mal, ¿no? O sea, el Toluca, independientemente de su reacción, me parece que es un fracasote después de cómo empezó el torneo, que se veía que estaba jugando bien, que era como que un equipo contundente y contendiente también, y finalmente se cayó, ¿no? Entonces hay equipos que van a tener que pensar mucho en la reestructuración, y Toluca me parece que es uno de ellos. Sí, me parece igual, pero Toluca ya está muerto este torneo, así como estuvo muerto los torneos anteriores, ¿no? Y como bien dices, pues tiene que pensar en una reestructuración. Ahora, uno de los partidos que habitualmente se tendrían que destacar es el clásico tapatío. Y me imagino que parte de la calendarización, por ser uno de los partidos, vamos a ponerlo entre comillas, importantes, es que se jugó hasta esta jornada 16, ¿no? Y lo que nadie esperaba es que los dos equipos estuvieran tan mal, y eso se reflejó en una penosa asistencia al OVNI Live, que sí puede ser un estadio de primer mundo, espectacular y lo que quieras, pero le ha quitado un tanto de magia a los clásicos, ¿no? Porque tanto el clásico contra América como este contra Atlas no han sido llenos en el OmniLife, pese a que es un estadio más pequeño que el. Y decía que le han robado un tanto de magia por el ambiente que había en torno a, ¿no? Durante los partidos. El Jalisco siempre contra América y contra Atlas estaba lleno, a reventar. Y en el OmniLife no, es un tanto frío, ¿no? En ese sentido, el nuevo estadio de Chivas. Sí, en parte es porque creo que los costos son algo elevados y porque el tránsito para llegar al estadio, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero creo que el tránsito para llegar al estadio es medio complicado. Entonces la gente pues ya no va. Y bueno, menos cuando se trata de dos equipos que pues no han hecho las cosas bien en el torneo. Ajá. Sobre todo el Guadalajara, ¿no? Que cambió demasiado, no sé, rápido o drástico. Siendo el líder general la temporada pasada. Y esta, pues está penando. Llegó al clásico con una dolorosa derrota de 5-0. Contra el Deportivo Quito. Entonces, lo triste aquí, o es lo que yo quiero, o lo que creo, es que en el partido los jugadores del Guadalajara no tenían como que espíritu, no tenían esos ánimos, esas ganas de que se supone deben tener en un clásico cuando ves la playera de tu rival, ¿no? Claro. De tu odiado rival, que así como que, no juego muy bien al fútbol, pero pues voy a echarle ganas por el partido que representa, ¿no? Y finalmente el Guadalajara, yo no lo vi así. Yo creo que ya ellos sí tienen que hacer una reestructuración. Se quedaron sin técnico también, muy polémico ese asunto, porque dicen que fueron por las maneras en cómo le dijeron a Ambriz que ya no lo querían para la próxima temporada, pero que iba a terminar esta. Sí, entonces es ridículo, ¿no? Ahora, Chivas tiene muchos problemas desde eso. Vaya, el problema de que, jugaron mal, que están eliminados aquí, de que están eliminados en Libertadores, de que no tiene técnico, y esta vez el dirigió Manolo Martínez, ¿no? Que fue sí. Fuera jugador de Chivas, y que es auxiliar del que originalmente iba a quedarse con el puesto de manera interina, Alberto Coyote. Los dirigió el auxiliar del interino, porque el interino está suspendido por un partido de sub-17, ¿no? Que dirigió. Y Chivas ya a su vez anunció el técnico para el próximo torneo, un holandés, gente de Cruyff, que no estoy seguro de que sea la solución, porque vaya, es alguien que no conoce el medio del fútbol mexicano y que va a llegar sin conocer ni al propio equipo al que va a dirigir, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, bien dices que comenzó desde hace mucho los problemas de Chivas. Yo no sé qué tanto sea o qué, sí, qué tanta probabilidad exista en que llegue José Luis Real otra vez a ser técnico del Guadalajara, porque bueno, dicen que él es el único que conoce perfectamente a todos los jugadores que ahorita están. Puede ser una opción, pero no creo que suceda porque tienen un dueño muy orgulloso. Y muy como que sí, no va a aceptar, no aceptaría eso tan fácilmente, ¿no? Sí. Porque hay que recordar que cuando echaron al Guadalajara Real, Chivas era cuarto lugar. Y vaya, jugaba muy bien, ¿no? En el momento en el que lo echaron, sorpresivamente fue despedido por un berrincho u otro capricho de Vergara, ¿no? Sí, había caído como que en un pequeño bache, ¿no? Creo que no había ganado en 2 o 3 partidos, sin embargo no había perdido. Ajá. Entonces, de alguna manera seguía sumando puntos y pues iba dentro de los primeros de la tabla general. Y yo creo que por eso mismo consiguen el liderato con Quirarte, no tanto por el trabajo del Sheriff, sin demeritarlo, claro, pero yo creo que era la inercia que traían del señor Real, y ahora pues ya se les acabó como que el encanto y es lo que están pagando, ¿no? Cruyff no va a venir a hacer magia, y yo creo que, por ejemplo, jugadores como el Venado Medina, como Arellano, o sea, ese tipo de jugadores que en las Chivas me parece no funcionan ya, deberían ya pensar pues en otro equipo, ¿no? Pues sí, o Chivas debería pensar en mandarlos a otro equipo, ¿no? Ahora, Chivas tiene problemas en todos sentidos porque también la disciplina, ¿no? Cada jornada termina en el partido incompletos y eso se traduce en que cada jornada empiezan el siguiente partido incompletos, ¿no? No en número, pero sí en cuanto a los titulares, ¿no? Sí, y también otro gran problema del Guadalajara, o no sé si sea problema o una virtud, pero el hecho de que sean puros mexicanos, de alguna manera sí es una limitante, y bueno, es un pretexto para el señor Vergara, porque dice que le venden los jugadores mexicanos más caros nada más a las Chivas, por eso, de los mexicanos. Sí, un pretexto. Hora de la primera pausa, Alex. Muy bien, vamos a escuchar a Nickelback, esto se llama Photograph, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. The faces keep regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estábamos hablando de la primera división y de las Chivas. Pero bueno, vamos a cerrar el tema de la primera, porque hay que hablar también de la Liga de Ascenso, que tiene ya semifinalistas y se jugaron los cuartos de final de vuelta. Entonces, ¿algo más que quieras agregarte, que era la primera división? Nada más decir que así como Chivas está en crisis por la falta de refuerzos y la limitante de no hacer contrataciones, pues los Pumas igual están en crisis, ¿no? Y también con el pretexto de su cantera, al igual que Chivas, no ha habido refuerzos, no hay contrataciones, y en parte ahí están los resultados, ¿no? Porque no, lo hemos dicho antes, creo que no pueden cargarle todo el peso de los equipos, más siendo los equipos, entre comillas, grandes, a los jóvenes de la cantera, ¿no? Exactamente. Me parecen casos similares. Sí, sí, ya, igualmente a mí. Y bueno, los Pumas cayeron 3-0 con los Jaguares. También tendrán que reestructurar y que pensar mucho en el siguiente torneo. Pero bueno, dejamos la primera división a un lado. Y nos vamos a la Liga de Ascenso, que se jugaron los cuartos de final de vuelta. Y que tú tienes mensajes para el señor Milton Queiroz. Señor, ese güey ni siquiera merece que le digamos señor. Ok, vamos, los resultados primero. Los partidos de ida se jugaron miércoles y jueves. El miércoles Correcaminos, como comentamos el jueves, ¿no? Pero van de nuevo todos. El miércoles Correcaminos le ganó a Mérida 2-0 y Leones Negros y Necaxa empataron a un gol. Y el jueves Lobos Buap le ganó a Nesa 1-0. Los partidos de vuelta se jugaron este fin de semana. El primero de ellos fue el sábado. Necaxa empató sin goles con los Leones Negros y no fue eliminado de milagro, ¿no? Sí. Y Mérida empató 1-1 con Correcaminos, una serie que estaba definida desde la ida, me parece. Esos fueron el sábado. El domingo, contra muchos pronósticos, sino es que contra todos, y una encerrona impresionante, Nesa no le pudo ganar a Lobos Buap, quedaron 0-0 y Nesa está eliminado. Ok. ¿A quién le vamos a mandar mensajes, Alex? Pues tú me dijiste que le querías mandar mensajes a Milton Queiroz. Pero era para su mamá, no para él. Pero bueno, los cuartos de vuelta comenzaron el sábado. Como bien dices, el miércoles se jugaron dos. Y el primero de ellos, de los cuartos de vuelta, fue el de Necaxa Leones Negros. Eso ya lo dije, chavo. Sí, sin embargo, como bien dices, o como bien dijiste, fue un partido en donde Necaxa debió quedar eliminado. Así es, o sea, las cosas sí, así. Sí, la verdad. Ahora, a ver, dime tú, ¿cuántas jugadas de gol le contaste a Necaxa? Yo no vi más de... De verdad no vi más de 12, de un verdad. ¿Pero así que dijeras, era gol? No, o sea... Un tiro del ojero de volea que la prendió mal, botó en el piso y la tomó Cristante... Y un centro desde una banda que rechazó Cristante, pero ya, ¿no? A Carlos Hurtado se hace expulsar al minuto 13, me parece, del primer tiempo. No, al minuto 28. Fue cuando... No sé, era el primer tiempo, la verdad. Es que mira, te entiendo porque el primer tiempo se hizo eterno. Lo que pasa es que en lo que estaba buscando una señal para verlo, porque no lo podía ver en la oficina... ¿Tú no tienes Sky? Sí, pero estaban viendo tres juegos de la primera división que estaban a esa hora. ¿Qué importa eso? Pues eso dice a los de medio tiempo. Ok, estás haciendo un anuncio y te lo va a cobrar el jefe, ¿eh? Ok, decíamos de Necaxa. El primer tiempo fue infumable. Duró como cualquier otro primer tiempo, duró 48 minutos, pero en realidad se sintieron como 3 horas. Porque fue aburridísimo. Sí. Lo que habría que destacar en ese primer tiempo son las expulsiones, ¿no? Que Leones Negros empezó a dar muchas patadas. Y de repente tenían ya 4 amonestados. Hasta que al minuto 28 Néstor Díaz dio otra patada al ojero. Y el árbitro le sacó la doble amarilla. Se armó un conato de bronca. Yo la verdad no vi el manotazo de Hurtado. Pero pues algo tuvo que haber hecho el chaparro ese. Y también lo echaron al minuto 28, se quedaron 10 contra 10. De ahí al medio tiempo, pues tal como había pasado hasta antes de esa acción, no pasó nada. El segundo tiempo empezó y vaya, todos esperábamos que desde que acabó el partido de ida, me parece que coincidirás, todos esperábamos que Necaxa vaya estando como local, siendo favorito y teniendo un plantel superior al de su rival, atacara, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Leones Negros fue el que atacó, me parece. Atacó y atacó no nada más así desordenado ni nada, o sea, atacó porque quería ganar el partido. Ajá. Y Necaxa no, o sea, se notó tan mediocre realmente, porque esa es la palabra, es mediocre, el hecho de tener el pase por estar empatados por la posición de la tabla tras sí, el empate global lo hizo ver tan mal, de verdad. Uh-huh. Y además no ir a buscar, o sea, estar de local, estar con tu público que se supone pues te apoya, poquitos o muchos, pero pues van al estadio a apoyar, y los Leones pues parecían los locales, los que querían clasificar a la siguiente ronda, y pues Necaxa termina pidiendo el tiempo, aunque no, sí, aunque no lo quieran decir, o sea, Necaxa termina pidiendo el tiempo. Los de TBC el día de hoy en la transmisión con Nesa estaban hablando mucho del Necaxa. ¿El día de hoy repitieron el partido de Nesa? Sí, el día de hoy, que estaban pasando el partido de Lobos Nesa. ¿Por eso lo repitieron el día de hoy? No, perdón. El día de ayer. ¿Lo repitieron ayer, entonces? Lo repitieron ayer en el Proyecto 40. Ah, ok. Pero no, a las 12 que yo estaba viendo en TBC. ¿Ayer o hoy? Ayer. Ay, esta gente. Ya no sabes ni en qué día vives, güey. Estoy muy cansado, la verdad. Pero si son las 4:30 de la tarde. Pero no he dormido en 2 días. Ni bueno, ya. Ok. ¿Los de TBC qué dijeron? Dijeron que Necaxa juega así, que el equipo de Necaxa no es que se haya echado para atrás ni nada de eso, sino que es su estilo, o sea, su estilo es esperar a todos los rivales, también de local, esperarlos y pues en alguna jugada ganar el partido, ¿no? Pero yo creo que eso está muy fuera de lugar, no creo que Necaxa tenga ese estilo, ni siquiera sé qué estilo tiene el Necaxa, y lo más, no sé si bueno para ellos o no tan bueno, es que nuevamente van a cerrar en casa y pues nuevamente la posición en la tabla les va a dar la ventaja en caso de empate. Claro. Ahora, me parece que el problema de Necaxa es que se conformó, ¿no? Y Leones Negros siendo el obligado, pues fue el, estando obligado a ganar, pues fue el que se lanzó al ataque y todo. Como tú dijiste hace un rato, pues Necaxa se... Ay, pinches drogas. Necaxa terminó pidiendo la hora, eso era lo que iba a decir. Es que el jefe me está aquí haciendo señas. Bueno, ya nos está diciendo que estamos bien pendejos, pero pues no le puedo decir que no es cierto, porque sí es cierto, ¿no? Ok, decía que Necaxa se conformó y Leones Negros atacó porque era el que estaba obligado. Eso no hace que sea menos lamentable la actuación de Necaxa, ¿no? Me parece que la principal diferencia entre los dos equipos, más allá de la intensidad, del fútbol, de lo que quieras, es que los Leones Negros mostraron dos cosas que a Necaxa le faltaron y que le han faltado en muchos partidos, pese a que todo mundo decía que no, que éramos la maravilla. Me refiero a los aficionados necaxistas, ¿no? Que éramos la maravilla, que íbamos a ascender y pelear y esto. Las dos cosas que tuvo UDG, que no tuvo Necaxa. Uno, fue corazón. Jugaron como se tiene que jugar una liguilla, ¿no? Sí. Le pusieron todo, intentaron por aquí, por allá. El otro son huevos, porque la verdad lo que hizo Necaxa es lamentable. No porque sea Necaxa, es lamentable para cualquier equipo que estando en casa y teniendo el empate después de la ida, te conformes y te encierres y termines pidiendo la hora, ¿no? Sí. Sacando el balón para donde sea, y para colmo, el árbitro que te perdona un penalti al minuto 94 hace más patética esa calificación, ¿no? Sí, sí, me parece que de las clasificaciones más débiles, es la del Necaxa. El Necaxa sí luce muy mal para las semifinales, pero vamos a una pausa. Vamos a escuchar algo de Verb. Vamos con Bittersweet Symphony y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro tercer bloque y estamos hablando de la Liga de Ascenso, la liguilla de la Liga de Ascenso. Estábamos diciendo de Necaxa, de la serie de Necaxa y Leones Negros, ¿no? De lo que le faltó a Necaxa, de lo que le sobró a Leones Negros y de la manera tan patética, no encuentro otro adjetivo, en la que Necaxa consiguió su pase a semifinales. Ahora, lo último que comenté fue el hecho de que al minuto 94 hay una jugada un tanto polémica, un jalón de Alejandro Mercado sobre Edgar "El Quesos" González, que para mí es penal. No sé si tú lo viste y piensas que es penal o no es penal, Alex. ¿En la última jugada? Sí. Pues sí, me parece que sí hay penal. Sin embargo, al árbitro sí le pesó la camiseta. Ahora sí hay que decirlo así. Y pues le dio miedo realmente marcarlo, ¿no? le dio el pase realmente al Necaxa, ¿no? Porque bueno, quién sabe, ¿no? Igual fallaba el jugador de Leones. Sí. Pero estaba la posibilidad de que ese gol definiera todo, ¿no? Sí. Que ese gol diera justicia, porque siendo honestos, Leones Negros tenía que haber ganado el partido 2-3-0, porque vaya, tenía que haber ganado como sea si hubiera justicia, ¿no? Hubo un tiro al travesaño, una tajada de Trejo, una salvada de Marvin de la Cruz que se aventó con todo enfrente del balón y las fallas de Leones Negros, ¿no? Sí, las fallas de Leones Negros también hay que resaltarlo, digo. Cualquier otro equipo quizás sí hubiera vencido a Necaxa sin mayor problema. Sí. El jueves dijiste tú precisamente algo parecido. Dijiste que un equipo con mejores delanteros hubiera ganado el partido. Y me parece que el partido del sábado fue igual, ¿no? Sí, yo creo que hasta peor, ¿eh? Porque en el primer partido, al menos, Necaxa metió el primer gol y pues no se ve, es que de verdad no se veía tan mal. O sea, sí lo estaba atacando y sí estaba muy, muy encima Leones, pero no se vio tan mal como en Aguascalientes. Quizá la localía me hace decir que fue peor el partido de Aguascalientes, pero de verdad muy mal jugada la eliminatoria. Sí, Necaxa dio pena ajena por lo que mostró en la serie, no nada más en la vuelta, ¿no? Por lo que mostró en la serie y por pasar. Vaya, Necaxa es superior en plantel a Leones Negros y en teoría el juego también era superior y pasó gracias a ese sistema de desempate de la posición en la tabla, ¿no? Uh-huh. Que a mí no me parece otra cosa más que un llamado a la mediocridad, porque si no fuera ese criterio de desempate y se jugaran tiempos extra, se tiraran penales, pues quizá Necaxa se hubiera animado un poco a ir por un gol, ¿no? Sí. Es muy curioso eso que comentas sobre el criterio de desempate, porque siempre dicen que la liguilla es otro torneo y bueno, todos esos choros que se inventan, y resulta que es otro torneo pero depende del anterior, entonces uh-huh. la tabla sí influye, cuando a mí me parece que si vas a jugar una eliminatoria directa, todo lo demás se debe borrar. Sí, es que mira, ¿qué más ventaja quieres que cerrar en tu casa? ¿No? Puedes manejar el partido de visitante y cierras en tu casa, ¿no? Con tu gente. Yo creo que no debe haber otra ventaja mayor que esa, ¿no? Sí, y pues realmente lo más triste es que Necaxa no sé qué vaya a pasar con ellos, porque oye, bueno, pero hasta suerte tienen, no mames. O sea, hasta suerte tiene el pinche Necaxa, me cae. Yo el sábado, te lo comenté el mismo sábado después del partido, cuando Correcaminos iba ganando en Mérida, o sea, estaba finiquitada esa serie, y yo te lo comenté, ¿no? O sea, le pasamos sobre Leones Negros, no nos metieron uno, pero Nesa nos iba a meter 4 y León nos iba a meter 6, ¿no? Me parece que te lo comenté a ti, o no sé quién le dije. Y resulta que no, Necaxa tiene suerte, o Televisa ya arregló todo y les está despejando el camino, como dicen muchos, porque resulta que nuestro rival otra vez es el más accesible, ¿no? O sea, con todo lo mal que está jugando el Caxa, yo sí los veo en la final. Sí, porque el rival es Lobos. Exactamente, porque el rival es Lobos. Y no Nesa. Ajá. Me dio mucha risa el domingo que estaba viendo el partido de Lobos y Nesa, por ahí del minuto 85 algo, estaban comentando de lo de Lobos, ¿no? Y dijeron, o sea, estaban comentando que Lobos estaba cerca de conseguir su pase. El comentarista, no sé su nombre, dijo, no me quiero imaginar esa serie, porque el Necaxa de Milton Queiroz ataca una vez y los Lobos Buap de Sergio Orduña atacan menos una. Y es que sí, sí. Cierto, ¿no? Sí, es lo que yo quería comentar. Va a ser una serie muy aburrida. Pero los Lobos tienen el mérito de eliminar a uno de los favoritos, ¿no? Sí, claro, o sea, eso nadie quede, se los quita. Eso quede bien, bien ahí, porque Nesa era un favorito. Ajá. Y la incapacidad de Nesa de meter un gol en toda la serie, no metió 180 minutos. Eso es lo que tiene a Lobos en semifinales, no el hecho de que Lobos sea un equipo tan bien ordenado y muy bien en defensa, porque finalmente en el torneo fue el sexto. Entonces, sí, claro. Fue el quinto, fue de los de abajo. El quinto, entonces, sí, Nesa fue cuarto, sí. Entonces, pues sí, hay que poner eso, que Nesa tuvo la incapacidad, y va a ser una serie muy aburrida, sinceramente. Con todo respeto para los, sí, contrario a la otra, para los aficionados de Lobos y los aficionados del Necaxa. Sí. Así que vamos a vivir como no, aficionados del Necaxa, tú y yo vamos a vivir una serie para dormir, para que te prepares ahí unos cafés y no te duermas en los partidos si es que quieres ver cómo intenta pasar el equipo a la final de ascenso. Pues me parece que va a pasar el torneo. Porque Lobos, vaya, Nesa, como tú has dicho, nos ve y se ríe, ¿no? Entonces Nesa nos iba a ver y se iba a reír de nosotros y nos iba a ganar los dos partidos. Pero la serie con Lobos pues va a ser, yo creo que de un gol, o hasta si me apuras un pinche empate global 0-0, ¿no? Pero yo sí veo a Necaxa como favorito, pese a todo lo mal que está jugando, pese a todos los cambios absurdos en la alineación por parte de Tita, pese a los cambios durante el partido, los cambios aún más absurdos, y pese a que ni siquiera haya encontrado después de 16 partidos a su once ideal, ¿no? Que aparte tiene la baja de Pezolano, que ya la comentamos el jueves, fue una estupidez. Y de Hurtado. Y ahora la de Hurtado, ¿no? Pero Hurtado jugó muy poco, Pezolano me parece que sí es importante, pero el que no estuviera Pezolano me parece que no es justificación para jugar tampoco, ¿no? Sí, y bueno, la otra serie que no hemos comentado, pero que es igual de importante, es la de Correcaminos, que iba con victoria 2-0 al estadio Carlos Iturralde, y pues saca el empate 1-1 en el marcador, 3-1 global, pero comienzan ganando los Correcaminos, digo, un primer tiempo muy aburrido de 0-0, pero el segundo comenzaron ganando Correcaminos, sentenciaron ya prácticamente con ese gol la eliminatoria. Sí. Mérida pues hizo el del honor, ¿no? Y bien lo comentaste tú, a pesar de que Mérida era segundo de la tabla, pues no se veía por dónde iba a vencer a los actuales campeones, ¿no? Sí. Ahora, ahora resulta que de los cuatro de arriba pasó el que peor juega, ¿no? Sí. O sea, de los tres que estaban arriba, de los tres ubicados en la parte alta de la tabla que jugaron esta ronda, pues pasó el que menos merecía, me parece. O, bueno, no, Mérida tampoco merecía mucho, pero sí el que peor juega de los tres, ¿no? O el que sí. Peor jugó. Sí, sí, y bueno, pues las semifinales quedan León, que ya va a haber actividad, vamos a ver si no le pesa. Ojalá que sí. Va a enfrentar a los Correcaminos. Y el Necaxa va a enfrentar a Lobos, como ya lo dijimos. Yo creo que si no se da ninguna sorpresa, como bien dices, Necaxa estará en la final. Y el León me parece que estará también en ella. Ay, a sí, menos que los Correcaminos, con su inercia, digan otra cosa. Pero sí me parece que León es favorito en la serie. Correcaminos va a dar la sorpresa y te lo digo de una vez. La final es Necaxa Correcaminos. Muy bien. Okay. Pues vamos a la última pausa. Vamos a escuchar algo de Placebo. Esto se llama This Picture. Y nosotros pues regresamos aquí a Antidoping Soccer. Regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues estamos hablando de la Liga de Ascenso, ya habíamos dicho las semifinales, y pues nada más queda mencionar que en caso de que Correcaminos, como tú lo marcas, que va a llegar a la final, acceda, pues enfrentará a quien enfrente, ya sea Lobos o Necaxa, lo tendría que enfrentar 4 veces en caso de que su rival salga campeón. En caso de que Correcaminos pues gane, pues ya se acaba todo y sería el campeón de ascenso y pues ascendería a la primera división. Ahora, a ver, rápidamente, al margen de lo que creemos que va a pasar, los dos creemos que Necaxa va a calificar. pero tú crees que va a ser final contra León, yo creo que contra Correcaminos. Al margen de lo que creemos, ¿qué final te gustaría? ¿Qué final me gustaría? Sinceramente, Correcaminos, León, pero esa ya se va a dar ahorita, entonces... No, pero o sea, como están, así como están las llaves. Pues sí, me gustaría León-Necaxa, la ¿sí? verdad, sí. A mí no, prefiero que nos gane alguien más. Ok, ¿qué más tenemos? Fútbol internacional, no, no hemos hablado de nada. Pues muy poco, nada más de... Destacar que la Liga de España ya se definió, ¿no? Pues sí, ya con la derrota del Barcelona en el Camp Nou, prácticamente el Real Madrid tiene la Liga. Estúpidos. Pues el Real Madrid jugó, pues como sabe jugar, o sea... Pero el Barcelona jugó como medio gas, ¿no? Jugó muy mal el Barcelona, sin idea, raramente, ¿no? Podemos decir que el Barcelona jugó sin idea, jugó de una manera mediocre. Y bueno, pues tristemente quedan 12 puntos, el sí, Real Madrid está a 7, y es que, pues mira, es muy difícil. Está imposible, no es difícil, es imposible. La clave de este partido, y todos lo sabíamos, en Barcelona lo sabían, en Madrid lo sabían, y vaya, después de lo mucho que le costó trabajo al Barcelona recortar la distancia, pensando en llegar a este juego para definir, o sea, salen con un partido como el que dieron, pues entregaron la liga, a final de cuentas. Y vaya, lo de Puyol, el primer gol del Madrid, ¿no? Fíjate, parece un error de Valdés y peor de Puyol, ¿no? Pero fíjate que a mí a primera instancia me pareció posición adelantada. Ajá. Pero bueno, hablando ya después del partido, como que me hicieron o me dieron los argumentos para decirme que no era. Yo lo sigo dudando, la verdad. A mí me parece que sí era. Más allá que digan que el pie de... No. Sí, sí, sí. Pero independientemente de eso, el Real Madrid, o sea, hay que aceptar que fue mejor en la cancha. Digo, los estilos de fútbol son diferentes, ajá, pero fue mejor jugado el partido del Madrid. Pues sería como una, no sé si tú lo consideres así, una venganza, porque el Barcelona, pues finalmente los echó en la Copa del Rey. No sé si lo consideres tú así, ya ellos les arrebatan la Copa del Rey y el Madrid la Liga. Ahora, el Barça todavía no gana la Copa del Rey. Eso es también importante destacarlo, ¿no? Porque, a final de cuentas, pudiera ser el único título que se lleve el Barça al final de la temporada. Y perder la Liga contra el Madrid, pues, no hace que precisamente sea una revancha haberlos eliminado en semifinales de la Copa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé qué te parezca cómo jugó Messi... Cómo jugó Cristiano Ronaldo, que pues muchos se quejan que en los partidos importantes es donde se apaga y finalmente es quien mete el segundo gol en el derbi. Yo no entendí su celebración. O sea, una vez que hace algo ya se cree mucho, ¿no? Sí. Lo que sí es que los aficionados del Real Madrid salieron, como ratas de alcantarilla, y ahora ya por ganar un juego, creo que no habían ganado en 10 ocasiones. Bueno, habían ganado el de la Copa, pero últimos 12 partidos, el Madrid solo había ganado esa final de Copa, y el Barça me parece que había ganado 8. O sea que era muy marcado el dominio del Barça. Sí, sí, sí. Pues gana el Real Madrid. Y gana bien. Y pues... Malditos. Y pues también en España mencionar que Carlos Vela sigue anotando. No sé si lo vayan a considerar para los Olímpicos. Pero de que está dando de qué hablar, está dando de qué hablar el mexicano. Ok. Eso ya fue la Liga Española. Mañana se juega la... final, el partido de vuelta de la final de Conca Champions, como mencionamos al principio del programa. Monterrey llegará al territorio Santos Modelo con ventaja de 2-0. El partido se juega a las 7 de la noche, mañana miércoles, y no sé, me parece a mí que la ventaja de Monterrey, que obtuvo Monterrey en el TEC, va a ser definitiva. No sé si tú lo ves así, ¿qué podemos esperar del partido? Pues yo creo que va a ser un partido bastante bueno. Pienso que todavía no acaba la eliminatoria, que Santos, si en caso de que pierda, sí va a dar muy cara su derrota. Y bueno, yo sí estoy, o coincido contigo en que sí, Monterrey tiene ligera ventaja. Además, consideremos que ya sabe jugar muchas finales su director técnico, pero se me hace que va a ser un gran juego, ¿eh? O sea, como muchas veces no se había visto una final de esta confederación, ajá, el nivel que tienen estos dos equipos sí es bastante interesante. Sí, yo creo que sí, aunque no digo que Monterrey vaya a ganar fácilmente, pero sí me parece que va a ganar. Y lo que comentabas, ¿no?, del Rey Midas, me parece que va a seguir vigente, así como va a seguir vigente la serie de derrotas de Santos Laguna en las finales. Fíjate que yo no sé, en caso, bueno, de lo que los dos equipos, sea quien sea Santos o Monterrey, ¿cómo le van a hacer para mantener el nivel que están exhibiendo ahorita hasta diciembre, que se juegue el Mundial? Porque les ha pasado muchas veces, ¿no? No nada más al Monterrey le pasó ya la temporada pasada, le pasó al Pachuca creo 2 o 3 veces, el América también dio pena en el Mundial. Entonces, ¿cómo hacer? La pregunta ya no es si ya ganar el Mundial de Clubes y ya, sino cómo hacer que el nivel siga siendo el mismo y que no baje tan manera pues, increíble, ¿no? De un semestre a otro y poder llegar pues de buena forma al Mundial de Clubes. Pues me imagino que clave será mantener la base del equipo. Y vaya, no tanto la base, sino mantener el mismo plantel. Y si puedes ponerle 1 o 2 refuerzos más, ¿no?, que lo hagan más fuerte, pensando pues no solo en el Mundial de Clubes, sino en el siguiente torneo, que a final de cuentas también entrega boletos para la Copa Libertadores del año que entra. Sí, además, o sea, siendo sinceros, yo no veo tan distante el campeón de zona de CONCACAF con el campeón de la CONMEBOL, ¿eh? O sea, realmente no los veo tan alejados. No sé si tú los veas así, pero la verdad es que yo considero que los de CONCACAF sí pueden llegar más lejos de lo que han llegado. Sí, bueno, eso sí, pero bueno, habrá que esperar primero a ver si es Monterrey o Santos y a ver cómo se refuerzan en el verano, ¿no? De cara, como dijimos, tanto a la liga como a ese Mundial de Clubes, sea quien sea que sea el representante, ¿no? Sí. Ahora, hablando de torneos internacionales, pese a que esta semana no hay actividad, Copa Libertadores ya se conoce al rival de Cruz Azul. De hecho, desde el jueves ya estaba, no sé por qué no lo mencionamos, supongo que por idiotas. Pero ya estaba, el rival me parece accesible, porque es el Libertad de Paraguay, ¿no? Sí, un rival, pues el Cruz Azul corrió con suerte, debo decirlo así. Yo creo que se le puede ganar a ese equipo. Y bueno, pues es una oportunidad para el equipo para seguir con vida. En algún momento se va a tener que decidir por uno de los dos torneos si es que accede a la liguilla. Ajá. Y pues yo, en estos momentos, yo preferiría, si fuera del Cruz Azul, irme por la Libertadores que por el torneo local. Ok. Yo, como ni siquiera lo pongo hipotéticamente, me vale madres. Ahora, las llaves de octavos rápidamente ya para irnos. Es el Inter de Porto Alegre contra el Fluminense, el Emelec contra Corinthians, el Bolívar contra el Santos de Brasil, el Deportivo Quito contra la Universidad de Chile, Cruz Azul contra Libertad, Atlético Nacional contra Vélez, Vasco da Gama contra Lanús y Boca Juniors contra Unión Española. Y con esto nos vamos a ir, Alex. ¿Algo que agregar? Pues nada, nada más que nos esperamos el jueves en la emisión número 23 de Antidoping Soccer. Ok, nos escuchamos el día jueves. No olviden la repetición hoy a la medianoche. Y hasta el jueves.